Bien, en vivo de la 106, a ver cómo está la temperatura. Ya está, 30 grados redondos. Impresionante, ¿eh? Mañanita cálida. ¿Ya estás mandando tu mensajito con quiero la grieta? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, me alegro. Estamos también compartiendo esta mañana en vivo con este calor con el doctor Pablo de Lía. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos. Buen día a tu hermosa y enorme audiencia. Buenísimo, Pablo. ¿Cómo va terminando el 2015 desde el ámbito personal? Mira, Carlos, la verdad que este ha sido un año muy, muy importante en mi vida. He tenido dos hechos más que decisivos que me van a marcar mi futuro. El primero es haber asumido acá la dirección de la clínica Saladillo. Y la segunda es haber asumido la responsabilidad de ser candidato a intendente para el año que viene por el PRO. Y la verdad que en las dos cosas nos está yendo muy bien, hay que trabajar mucho, estamos haciendo mucho esfuerzo, pero creo que está dando sus frutos y lo que nos retribuye la gente nos está ayudando a poder seguir y a tener fuerzas para encarar este 2015 que se nos viene. Seguro. Bueno, ¿y cómo se te dio por meterte en la política, Pablo? ¿Qué pasó? Mira, creo que es lo que le está pasando a muchísima gente y día a día lo estoy notando también porque se me acercan para participar. Creo que uno se va cansando de protestar o de quejarse y creo que llega el momento de involucrarse, de participar y creo que todos tenemos el mismo derecho a participar en política. Por eso yo no me canso de invitar a todo el mundo a que se sume, a que participe, a que se contacte conmigo. Porque si uno se queda en su casa protestando, no va a cambiar la realidad. Creo que la única forma de poder aportar lo que uno sabe, o la experiencia, o las ideas que uno tiene, es desde la política. La política es lo más está mal vista últimamente, por una cuestión de que no nos ha ido bien. Pero es la única herramienta que tenemos los ciudadanos para poder mejorar la ciudad, en este caso Saladillo, o el país, siendo los que son candidatos a presidente, o las provincias, los que son candidatos a gobernadores. Sí. Creo que es algo muy lindo, pero que estuvo desprestigiada mucho tiempo. Creo que la gente nueva y los que estamos empezando a hacer política nueva, creo que le tenemos que devolver el prestigio que se merece, porque es la única herramienta que tenemos para poder vivir bien. Seguro. Pablo, por lo que más o menos veo, el PRO es uno de los pocos lugares donde tienen lugar los más jóvenes, me parece, ¿no? Por ahí me equivoco, pregunto. No, exactamente. Vos no te equivocás para nada. Nosotros le abrimos las puertas porque creemos en el futuro. O sea, creemos que no estamos haciendo política para la próxima elección ahora del 2015. Estamos haciendo política para los próximos 10 años. Claro. Yo encaré este proyecto con esa visión. O sea, claro. Lógicamente estamos haciendo las cosas bien para ganar en el 2015, pero el proyecto dura 10 años y después va a continuar más, pero yo lo que tengo proyectado es a 10 años. Y sí. Creo que si uno le toca gobernar, también tiene que proyectar las cosas a largo plazo y que trasciendan la persona, o sea, que sean cosas a largo plazo y que las pueda continuar el que viene después de uno. Seguro. Pablo, ¿cuándo van a hacer el lanzamiento así masivo de cuáles son las propuestas del PRO? Sé que hubo ya reuniones en distintos bares, también el lanzamiento del local, pero así una cuestión para que todo el mundo más o menos sepa qué piensan y qué quieren hacer. Mira, vos sabés que es un requerimiento, nos hacen permanentemente los vecinos, los ciudadanos. Lo que estamos haciendo igualmente ahora es recolectar las ideas de los vecinos. Creemos que las mejores ideas son las que tiene la gente. Entonces estamos entregando unos folletos donde hay un lugar en blanco, donde la gente nos completa sus ideas, sus necesidades. Ajá. Y en base a eso estamos evaluando las mejores propuestas y a su vez invitamos a que esa misma gente participe en el desarrollo de esa propuesta. Esto va a ser más o menos cuando tengamos todo conformado, todas estas nuevas ideas que nos están aportando la gente. Sí. Calculo que en mayo o junio vamos a tener ya nuestras 15 propuestas principales de cómo gobernar Saladillo, cómo mejorar la ciudad, cómo mejorar los temas más importantes, que yo te digo, en mi cabeza tengo un montón de ideas. Claro. El tema es que quiero también que participe todo el mundo. Claro, o sea que un poco la plataforma va a salir de la propia gente, vendría a ser. Exactamente. no solo de la propia gente, sino que quiero que la gente misma se involucre y participe. Claro. O sea, que creemos que el próximo intendente tiene que ser alguien que esté cerca de la gente, que no sea alguien a la que la gente le tenga miedo o que no lo vea, sino que tiene que ser alguien que esté permanentemente en contacto con la gente, que vaya a la municipalidad caminando, o sea, que converse con el vecino. O sea, tiene que ser uno más, no tiene que ser un personaje que nadie se le acerque porque le tiene miedo al intendente. Tiene que ser una persona sencilla, común. La única diferencia que va a tener es que administra la ciudad, pero después no tiene que ser una alguien intocable, sino que tiene que ser alguien que esté cercano a la gente. Ajá. Pablo, ¿y cómo sería? ¿Va a haber internas, va a haber primarias en algún nivel dentro del PRO en las próximas elecciones? ¿Cómo viene el tema? Lo más probable es que acá en Saladillo no haya internas. El proyecto que estoy encabezando yo con un equipo de gente hermoso, que toda gente de trabajo, que no ha estado en política previamente, somos los que estamos conformando esto y tenemos el apoyo directamente de Mauricio Macri para ir directamente nosotros sin interna. Ajá. Después lo que puede llegar a haber una interna es a nivel provincial, que todavía no está definido, que sería los dos probables candidatos son María Eugenia Vidal, que es la vicejefa actual del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Jorge Macri, que es el intendente de Vicente López. Claro, ahí está. Pablo, descarto por supuesto que te inspira como figura política Mauricio Macri, pero para hacerla un poquito más interesante, la pregunta quería saber, ¿quién más te inspira además de Macri? Mira, yo creo que María Eugenia Vidal es una excelente política, es una excelente persona, es alguien joven que ha aportado mucho ya en la Ciudad de Buenos Aires, una persona con una beta personal por lo social, un interés personal por lo social muy importante. Se ha dedicado mucho al tema de la urbanización de las villas de la Ciudad de Buenos Aires y creo que esa es una característica también que tienen que tener los nuevos políticos. O sea, está muy pendiente de lo social. O sea, sí, es muy sensible porque la consecuencia de estas políticas viejas que hemos tenido hasta ahora han dejado un problema social muy grande. Y creo que tenemos que volver a revertir eso. Creo que tenemos que la capacidad de la gente, yo y me refiero a Saladillo particularmente, es impresionante. Cuando uno habla y recorre los barrios, la potencialidad que tiene la gente, y por eso me metí en esto, porque creo en la gente de Saladillo, creo que tenemos la mejor gente, lo que está faltando son oportunidades. Y yo lo que voy a hacer desde la política es gestionar eso, que todo el mundo tenga su oportunidad de hacer lo que pensó hacer, que pueda dar de estudiar a sus hijos, o sea, que se desarrolle la gente, o sea, que pueda hacer lo que quiso hacer y lo que quiere hacer y lo que pensó. Claro. Pablo, y para ir finalizando, ¿cuáles son tus deseos para el año que viene? Más allá de que supongo que el deseo más grande debe ser ganar las elecciones, pero ¿cuáles son obviamente, cuáles son los deseos y esperanzas para el 2015? Mira, más allá de lo personal, yo tengo un deseo más general. Yo creo que deseo que a Saladillo le vaya muy bien, deseo que a la Argentina le vaya muy bien. Nosotros vivimos en este país, casualmente de la mañana un amigo mío, un vecino, tiene un hijo en La Plata que le han robado, le han pegado, está muy mal, una familia muy buena, está muy mal. O sea, no quiero eso para mi país, no quiero más inseguridad. No quiero más inflación, que es el impuesto que pagan todos los pobres en general, y pagamos todos, pero principalmente afecta más a los pobres. No quiero más ese tipo de cosas, Carlos. Creo que nos merecemos vivir mucho mejor de como estamos, tenemos los recursos, tenemos la potencialidad, tenemos la gente, o sea, falta administrar mejor. Y está todo dado, o sea, tenemos el futuro, está para nosotros, o sea que ojalá que la gente pueda elegir bien. Pido a Dios y a todos los que nos acompañan que ilumine a la gente para que vote bien. La democracia es el mejor método que tenemos, pero estaría bueno que se use bien y que tengamos un buen presidente, un buen gobernador y un buen intendente de Saladillo. Perfecto. Pablo, yo particularmente como vecino, como conocerte desde muy chiquitito, te quiero, bueno, yo tengo alguna década más que vos encima. No mucho, pero te he visto caminar y correr de chico, así que te quiero desear, como siempre, lo mejor para este 2015. Ojalá se te pueda cumplir el deseo, ojalá pueda llegar a todos con el mensaje y que lo entiendan, después que decidan, ¿no? Que quieren, lo que quieren, cualquier cosa. Pero lo importante es que se nota esa fuerza, esa juventud, esas ganas de hacer las cosas bien y sobre todo esa cuestión que a veces falta, que es un poquito de candidez en los políticos nuestros, ¿no? Esa ilusión falta. Bueno, que es lo que me gusta cuando te escucho, es la ilusión de hacer las cosas y de cambiar las cosas. Así que tengas lo mejor para este 2015, Pablo. Bueno, yo, Carlos, te agradezco el espacio, que me dejes desearle un muy feliz 2015 a vos y a toda la gente que te escucha, que es muchísima. Te agradezco este espacio y a su vez y todo el 2015 lo que nos queda hasta las elecciones va a ser para demostrarle a la gente que confía en mí que estoy capacitado para gestionar, que tengo un equipo atrás mío espectacular y que cada vez va a ser mejor porque seguimos sumando gente. O sea, le tengo que demostrar confianza y necesito que por ahí estamos recorriendo toda la ciudad para que nos conozcan y, como decís vos, después la gente elija a su criterio si somos la mejor opción o no. Pero le voy a poner todas las ganas, lo voy a hacer con mucha honestidad, pero con la mayor responsabilidad, porque es una responsabilidad enorme y creo que nos va a ir bien. Estoy confiado en eso. Suerte, Pablo. Nos encontramos el año que viene y brindamos el 31. Exactamente. Abrazo enorme. Mi mayor deseo de felicidad para vos y para toda la audiencia.